Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Prendo el saumerio como todas las noches para armonizar el estudio con este hermoso olor a vainillas que tienen estos que traje y me centro en el programa y en vos para hablar de amor. Y en la teoría del amor pueden presentarse de distintos modos y combinaciones. Si solo se presenta la pasión, sería un amor insensato, no sería amor. La sola presencia de la intimidad redundaría en cariño y el compromiso como elemento aislado en un amor vacío. La presencia de solo dos de estos vértices nos presenta otras combinaciones posibles. Y así una relación caracterizada por la presencia de la intimidad y la pasión cristalizada en amor romántico. La combinación entre pasión y compromiso da como resultado un amor vano. Y el compromiso y la intimidad, un amor sociable. Cuando, en cambio, los tres elementos, la pasión, la intimidad y el compromiso, juegan el dinamismo de la búsqueda del equilibrio, según el amor en cada etapa de la vida, se alcanza la integración de estos tres y ocurre el amor consumado. A diferencia de la emoción, el sentimiento resiste el paso del tiempo. Puede ser longevo y atravesar largos trayectos vitales y a veces toda la vida. El amor no escapa a esa posibilidad y parece destinado a ocupar un espacio vacío que alumbra desde nuestro nacimiento. El amor como sentimiento hace bien. Sky fall. ¿Por qué será que solemos relacionar el corazón con el amor? Te amo con todo mi corazón. O cuando una relación que no queremos se termina o alguien partió, ese corazón nos pesa, y nos duele muchísimo. Sentimos como que se nos desgarra. Es como que decimos, no soporto el peso de ese dolor que hay en mi corazón. La cultura egipcia no deja de asombrarnos, y no lo digo solo por las pirámides que desafían al tiempo. Me refiero a todo el caudal de conocimiento de una civilización que se adelantó a su época. También, y en el marco de este programa y de lo que estamos hablando, llama mucho la atención la concepción que los egipcios tenían sobre la mente y el cuerpo. Para ellos, de algún modo, la mente y cuerpo eran una misma cosa. Cuando un faraón, un miembro de la familia real, una personalidad destacada o alguien perteneciente a la nobleza moría y se quería garantizar su vida activa en el más allá, procedían a la momificación. Y en el proceso de momificación y con el objeto de preservar el cuerpo, extraían todos los órganos del difunto, incluyendo el cerebro. Sin embargo, había una excepción. Dejaban el corazón en el pecho de la futura momia. Para los egipcios, el corazón era el símbolo del pensamiento, de las emociones y del amor. Era el responsable de la vida y los actos de las personas. Por tanto, ese corazón debía permanecer en el cuerpo momificado para acceder al más allá, para que el faraón pudiera reinar en la vida de ultratumba y dirigir los destinos del reino, para que garantizara las crecidas del Nilo y la alimentación del pueblo. Los egipcios consideraban que el corazón era el asiento de la mente y del cuerpo, y entendían que la mente resultaba de la unión de las dos funciones, el pensamiento y las emociones. Hace muchos años de eso, y es tal cual lo conseguimos en la actualidad. Los egipcios creían que en el corazón quedaban grabados todos los actos que en vida había producido su portador. ¿Cuántas veces intentamos olvidar a esa persona que ya no está con nosotros y decimos, tengo que sacarla de mi corazón? Algo que es imposible. O extrañamos a esa persona que amamos tanto, porque no sé, viajó, no está. Y buscamos en nuestro corazón el poder abrazarla, abrazarlo. Es por eso que en la ceremonia del peso del corazón, Osiris juzgaba las acciones que esos pensamientos y esas emociones habían motivado. Hoy en día sucede lo propio. Nuestras acciones son el resultado de nuestros pensamientos y nuestras emociones y sentimientos. Y sabemos a ciencia cierta que nuestro modo de vida, nuestros actos, y en especial nuestras emociones, tienen repercusión en nuestro corazón. Es más, en la actualidad se sostiene que las emociones negativas, tal el caso de la ira, condicionan el infarto agudo de miocardio. Esto está comprobado por investigaciones científicas muy rigurosas. También sabemos que el sufrimiento y el dolor emocional provocan daño en nuestras arterias coronarias y enferman nuestro corazón, ese centro del amor. Por eso me animo a afirmar que el corazón es el lugar donde el sufrimiento se hace carne y el amor se hace presente. Y esto es algo más que una metáfora. Y salvando las distancias, me parece que Osiris tenía razón. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. ¿Sos receptivo al amor? ¿Sabes por qué te pregunto eso? Porque en general la mente siempre es consciente del dolor, nunca de la dicha del amor. Si por ahí tenés dolor de cabeza, sos consciente de eso. Y cuando no lo tenés, no haces hincapié en el bienestar de la cabeza. Por ahí cuando te duele el cuerpo, sos consciente de eso, pero cuando estás completamente sano, no tomás en cuenta la salud. Me parece que esta es la causa fundamental por la que Muchas veces nos sentimos tan infelices o decimos que el amor nos hace sufrir. Toda nuestra conciencia se concentra en el dolor. Solo contamos las espinas, nunca las flores. Preferimos elegir las espinas y descuidamos las flores. No tiene nada de particular, ¿no?, que estemos heridos y sufriendo continuamente. Es como hasta normal. No sé, será por cierto motivo biológico que esto sucede. La naturaleza te hace ser consciente del dolor para que puedas evitarlo. Será un sistema incorporado. Qué sé yo, por ahí de lo contrario puede que uno se esté quemando la mano y no se dé cuenta. Sería más difícil de sobrevivir. ¿Será por eso que la naturaleza ha hecho algo inevitable y esencial? Hacerte consciente del dolor. Pero la naturaleza no tiene un mecanismo incorporado para hacerte consciente del amor, del gozo, de la felicidad. Eso lo tenés que aprender. Sí, tenés que aprender a amarte, a amar, a ser receptiva, receptivo del amor. Es un arte. ¿Cuántas veces escuchaste por ahí el arte de amar? Y cuando aprendés a expresar y a sentir ese arte a partir de ese instante, empezás a darte cuenta de las cosas que no son naturales. Por ejemplo, no sé, tu cuerpo se siente completamente sano, te sentás en silencio y sos consciente de eso. Empezás a disfrutar del bienestar del amor. Y no hay nada de malo, ¿eh? Disfrútalo. Hacé un esfuerzo. Haces esfuerzo para tantas cosas. Bueno, hacé un esfuerzo para ser consciente de esto. Muchas veces comes bien y el cuerpo está satisfecho, está a gusto. Bueno, y te haces consciente de eso. Cuando tenés hambre, la naturaleza te hace consciente, ¿no? Pero por ahí no tiene el mismo sistema para que te des cuenta cuando estás saciado, ¿viste? Que a veces comes y volvés a comer y ya no debe ser por hambre, es por placer. Y al rato te das cuenta que estás como lleno. Ahora, cuando tenés hambre, enseguida te das cuenta, ¿viste? Eso de que te hacen ruido las tripas. Bueno, es todo un tema, hay que saber desarrollarlo. Bueno, el amor es lo mismo. La naturaleza no necesita desarrollarse porque la supervivencia es todo lo que ella quiere. Y más de sobrevivir es un lujo. El amor es un lujo, el mayor lujo. Reflexionalo. Porque la gente muchas veces se conecta con la desgracia. Y a veces no lo es realmente tanto como parece. En esos dolores profundos que solés tener en nombre del amor. ¿Cuántos momentos de gran felicidad tenés por amor? Y a veces esos momentos pasan de largo, no son saboreados, porque si no estás con alguien, o si no estás con esa chica, con ese chico, con eso, parece como que no podés ser amor. Entonces te cargas de recuerdos que están repletos de dolor y de sufrimiento. Y es como que la mente siempre está llena de pesadillas. Y eso no significa que no haya hermosos sueños, ¿eh?, o visiones poéticas. Sí, también las hay, pero no hay nadie que las tenga en cuenta. Y te puedo asegurar que en el transcurso de 24 horas miles de cosas suceden por las que uno tiene que sentirse agradecido desde el amor. Pero a veces pasa el día y no te das cuenta. Bueno, el despertar, el tener una nueva conciencia, el querer salir mejor de todo esto que nos está pasando, bueno, a lo mejor tiene que empezar por el darse cuenta desde ahora. Hacelo como un ejercicio y te vas a sorprender al ver que el amor crece cada día más y proporcionalmente a cómo vivís desde el amor, el dolor y la desdicha, digo, llegan a ser menores. Y te puedo asegurar que llega un momento en que la vida es casi una fiesta. Y no hace falta que estés con él o con ella para que así sea, es al contrario, porque justamente tu vida es una fiesta, es que él o ella llegan. Y el dolor está así, aparece, pero aparece de vez en cuando. Y ese dolor termina siendo parte del juego. No te llega a molestar, no te llega a afectar. Sí, te duele, revisás, lo aceptás. Si disfrutás de la saciedad que aparece después de haber comido, por otra parte vas a saber que cuando tengas hambre también vas a sentir una pequeña molestia. Y eso es bueno. Cuando dormís espléndidamente y por la mañana te sentís fresco y te sentís vital, te sentís como rejuvenecido naturalmente, si una noche no podés dormir, bueno, vas a sentir una cierta agonía. Pero eso es parte del juego. Me parece que la gran experiencia de la vida consiste en 99% de amor y 1% de sufrimiento. Pero a veces la gente se empecina y vive un 99% de sufrimiento y un 1% de felicidad. Y le echa la culpa al amor. Termina estando todo al revés. Entonces, ¿por qué no te haces más consciente del amor, del gozo, de lo positivo, de las flores? Y si hay alguna nube oscura, alguna nube negra en tu cielo, bueno, ten en cuenta también que toda nube negra tiene un reborde luminoso. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby, if you don't care for it. Did I disappoint you? Or leave a bad taste in your mouth? Have you come to raise the Parece que es. Uno está seguro de que es, porque huele a amor, porque conmociona, arremete, embiste, atrapa, se siente, se cela, se espera, pero no contiene. Y uno se aleja y siente más. Y entonces vuelve, porque ahora sí crees que es verdad. Y el otro está sentado ahí, mirando, solo mirando, como si uno fuera un actor de circo y nada más. Y uno le dice, y lo trae y lo lleva, le construye un mundo, y le pone dientes y manos y piel y ganas y fuerza, corazón, y empuja y se cae y le duele. ¿Es amor o no? Y junta fuerza todo el tiempo, y lleva flores, y pone sol a un día nublado. No hay otros ojos ni otro cuerpo que mirar. Y a uno le palpita el corazón por todos lados. Y el otro mira perplejo, casi asombrado. Porque recibe lo que alguna vez dio habiendo amado. Y se deja traer y llevar, subir y bajar. Y se entrega, o así parece. Y besa y sonríe. Todo a medias, claro. Y uno ansía mucho y sueña, y se imagina con el otro en todos lados, y crea fantasías de futuro, siempre juntos, y en ella siempre está el otro, siempre el mismo, siempre al lado. Pero cuando uno lo busca, lo precisa, lo reclama, de verdad que no lo encuentra, pero no espera, uno cambia mil ganas por un llamado, uno cambia mil ilusiones por un te amo. Que nunca escucha, que nunca tiene. Uno es una máquina de dar, un torrente que se agota, que no recibe, que se seca, que entristece, que siente que todo ha terminado, que no habrá nada igual, que nunca habrá nada más, que uno no merece ser amado, que debe conformarse siempre solo con algo. Que todo para sí no existe, que es mentira, que recibir es casi un pecado, que uno es un animal de dar, que no puede pedir nada, que así debe vivir siempre esperando, que el pecho duele en todos lados, que la tristeza es triste de más, que a uno le toca el trabajo de ser sol, y que el otro siempre estará nublado, y que sabe uno cuánto más, mejor dicho, cuánto menos, claro. Thank you. Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook encontralo como Ova Damiani. Si miramos un poco a nuestro alrededor, estoy seguro que vamos a encontrar algunas parejas disparejas. Y dicen que se aman. ¿Qué sé yo? Están las parejas que se tornan disfuncionales porque están juntos, pero unidos por una fuerte necesidad de pasarla mal. Suena extraño, ¿no? Pero, sin embargo, sucede. Y este tipo de relaciones se sostiene por sentimientos y sensaciones tales como angustia, intolerancia, indiferencia, hastío, enojo, sobreexigencia, aburrimiento, persecución, silencio, reproche. No se respetan porque entienden el respeto como la aceptación de que el otro es distinto. Por esa causa, es tan necesario aceptar las diferencias. Es como que circula entre ellos el sé como quiero que seas. Y si no se sigue esta regla, se entra en un campo competitivo para presionar al que se considera está equivocado. Probablemente este tipo de parejas, visto desde afuera, daría una sensación de que no existieran roces. Él manda, ella obedece, él decide, ella acata, él desea, ella provee. Una relación así, con el tiempo, eterniza a cada miembro en un rol imposible de cambiar. También están esas relaciones donde hay luchas por el poder. Y acá precisamente existe ausencia de vínculo, de pareja, de amor, porque el término pareja marca cierta igualdad entre sus miembros. Y al hablar de lucha por el poder, siempre va a estar alguien por arriba del otro o por debajo para dar lugar a la descalificación. aquellos que se consideran medias naranjas y viven como si fueran uno solo, hasta el punto de perder la identidad individual. Forman parte de una relación simbiótica que muchas veces se confunde con amor. ¿Qué sé yo? Un ejemplo de este tipo son esas relaciones en las que las parejas que van juntos a... son esas parejas que van juntos a todos lados, pero cuando están con amigos critican al otro descaradamente, ¿no? O sea, van juntos pero se separan los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, y ya se empiezan a criticar. Es como que buscan un cómplice. Se liberan, por así decirlo, o liberan lo que la simbiosis a la larga provoca, que es el resentimiento, como si acusara al otro por la cárcel en la que vive. La no coincidencia de proyectos también genera frustración en uno o en ambos miembros de esta pareja, que muchas veces despiertan enojos y deseos de venganza. Son varias modalidades que describimos. Tienen algo en común, viven en un goce masoquista, no tienen deseo de cambio. Abunda mucho la manipulación de recursos, como llenar de miedo al otro, sobreproteger o ponerse en un papel de víctima. Y el sexo en estas parejas puede ser muy bueno, por la simple razón de que toman al otro como un vínculo para el propio placer y viceversa. Por eso lo confunden con el amor. El sexo es la parte más básica del amor. Tiene el potencial de transformarse, pero no lo es. Pero suele confundir. Ahora, debemos tener en cuenta que estos vínculos tienen en varias oportunidades connotaciones parasitarias, ¿no? De uno u otro miembro de la pareja. Porque uno de ellos recibe constantemente placer y el otro se queda casi siempre esperando, con un alto grado de insatisfacción. Obviamente existe una gran diferencia de una persona a otra desde el momento que cada uno construye su realidad de distinta manera y procesa la información de forma diferente. Entonces es esperable que existan discrepancias cuando se dictamina sobre la misma experiencia. A muchos nos cuesta aceptar la realidad del otro y pensamos que todo va a ocurrir como yo lo veo y que cualquier visión que difiera de la mía tiene que deberse a la irracionalidad o a la mala voluntad. O sea, lo que te quiero decir con esto es que hay una concepción única del tema por parte de un integrante de la pareja. Y se supone que una vez tomada esta postura, el otro no tiene ni siquiera el derecho de pensar lo contrario. ¿Qué tendrá que ver eso con el amor? Ahora, por ahí, sí, el sexo se siente. Y me parece que eso es lo importante. El amor también se siente. Pero también se aprende. Y en todo caso se perfecciona en la práctica, igual que el sexo. Ahora, el amor siempre está ahí, siempre está en uno. A veces puede estar tapado, reprimido, negado, explayado, promovido, pero está. Y el sentir no necesariamente coincide con la lógica social ni con las pautas culturales. Por eso en estos últimos tiempos se forman parejas con marcadas diferencias de edad, con algunas que otras censuras sociales. No obstante, creo que cuando hay amor, todas las diferencias se equiparan. Cuando hay amor, no tenemos que entender ni conocer al otro. Simplemente tenemos que amarlo y aceptarlo tal y como es. Cuando hablamos de amor parece que todo tiene que ser lírico, poético, y muchas veces nos olvidamos de la sensualidad. Bueno, no condenes la sensualidad. Todo el mundo ha condenado a la sensualidad en algún momento, y debido a eso la energía que podría fluir hacia la sensualidad va hacia las perversiones. Va hacia los celos, hacia la ira, hacia el odio. un tipo de vida seca y sin jugo. La sensualidad es una de las mayores bendiciones de la humanidad, porque es tu sensibilidad, es tu conciencia filtrándose a través del cuerpo. Y la mente no está separada del cuerpo, es parte interna del cuerpo. Tú estás separado del cuerpo y de la mente y de ambos, y eres una entidad trascendental, eres un testigo de los dos. Mente y cuerpo, ambos, mente y cuerpo, son una y la misma energía. El cuerpo es la mente visible y la mente es el cuerpo invisible. El cuerpo es la mente externa y la mente es el cuerpo interno. Así que no niegues la sensualidad en el amor. No confundas el amor con sexo. Pero comprende que el sexo tiene el potencial de transformarse en amor, que el sexo es un deseo natural. Y que está bien si ocupa su propio lugar. Pero no deberías detenerte solo en él, solamente en un comienzo, en un atisbo, un reflejo más allá. En el orgasmo sexual profundo eres consciente por primera vez que algo no te pertenece o que algo no le pertenece al ego, algo que no es de la mente, que no es del tiempo. En el orgasmo profundo la mente, el tiempo y todo desaparece, el mundo entero se detiene durante un momento. Durante un momento dejas de formar parte del mundo material. Sos exactamente espacio puro. Pero esto es solo un atisbo. Sigue adelante, indaga y busca la manera y los medios para que este atisbo se convierta en tu mismísimo estado. Bueno, y a esto le podríamos llamar realización, iluminación. Una persona iluminada se encuentra en el estado de alegría orgásmica las 24 horas del día, vive a través del amor, de la sensualidad. El orgasmo es la bendición natural de que dentro de ti contienes una enorme cantidad de dicha. Únicamente te da su sabor, después puedes continuar con su búsqueda. El sexo crea celos, pero eso es algo secundario, no es cuestión de cómo eliminar los celos. No puedes dejarlos porque tampoco puedes dejar el sexo. La cuestión es cómo transformar el sexo en amor. Entonces los celos desaparecen. Si amas a una persona, el propio amor es suficiente garantía, suficiente seguridad. Si amas a una persona, sabes que no puede irse con otro. Y si se marcha, se marcha. No puedes hacer nada. ¿Qué podrías hacer? Podrías matar a una persona, pero una persona muerta no te va a ser de mucha utilidad. Cuando amas a alguien, confías en que no puede irse con nadie. Si se va, y si se va es que no hay amor y no puedes hacer nada. El amor da esta comprensión. No existen los celos. Entonces, si existen los celos, tenés que saber bien que no hay amor. Estás interpretando un juego. Estás escondiendo el sexo detrás del amor. El amor no es más que una palabra escrita, pero en realidad es sexo. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Llegamos al final de este programa donde hablamos de amor y escuchamos linda música. Y me encanta una frase que dice, ¿quién te quita lo bailado? Y esta debería ser la consigna, ¿no? Para seguir cuando se quiere amar en una relación. Nadie tiene la vida comprada ni tampoco la salud eterna. Por eso es importante seguir el rumbo de los deseos, tratar de combinar sensaciones con algo de pensamiento y dejar fluir el encuentro que propone la química entre dos personas, que al fin y al cabo es lo único que puede determinar una unión placentera. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Si escuchaste un poquito a tu corazón, si trabajarás para que los miedos empiecen a ser parte de las anécdotas y el pasado solo será eso y nunca una barrera para el futuro, en buena hora pasó este Centrado en Vos, con la conducción de Osvaldo Damiani.